¿Cómo fue este amanecer, este nuevo día, digamos? ¿Cómo es comenzar una jornada de manera diferente, me imagino? Y fue, el día de ayer fue un día intenso. Me levanté muy temprano, a las 7 de la mañana, porque nada, estaba ansioso por la resolución, pero también sabía que hasta el mediodía no me la iban a dar. Así que fue como, bueno, vamos a ver unos capítulos de Game of Thrones, vamos a ver un poco el compu, a quemar el tiempo, básicamente. Porque tenía que esperar hasta entre la 1 y la 2 que salía la resolución. Y ahí llega la resolución, ¿y qué recordás de esos primeros momentos? ¿Tenías como expectativa de que fuera a favor a partir de lo que había sido la instancia previa, no? Claro, yo quería ver igual que era a favor, quería ver, a mí más que, o sea, obviamente me interesa la resolución, pero me interesaba más ver los fundamentos de los jueces, que era lo que escribían los jueces. Porque en el tribunal a mí me quedó la sensación, por las actitudes de sobre todo dos de los jurados, que había una clara intención de meterme preso sin análisis de prueba ni nada. O sea, yo pateaba eso. De hecho, cuando el fiscal cita el caso Tarrafeño, creo que es el que aparece citado en el juicio, que cuando es un presidente de la Corte Suprema, que habla de que cuando el fiscal no acusa, los jueces tienen que absolver. Y en ese momento la jueza Moneda y el juez Rejero se levantaron de la silla y empezaron a hablar como no puede ser, y entre el presidente y el defensor y fiscal citaron el antecedente y era como, bueno, no van a poder juzgar. Y de hecho se ve reflejado en el fallo. Cuando uno ve el fallo, la postura de la jueza era condenatoria, se absuelve porque no le dejan la posibilidad de juzgar. Entonces, la postura era condenatoria. Qué bárbaro, ¿no? Y las sensaciones, me imagino que bien, claro, que te deben recorrer, deben ser un montón. Como, ¿te sentarías a hablar con ellos afuera de un tribunal, por ejemplo, para ver si pueden entender algo? No, o ni no? En pedo. Mirá. Ni en pedo. Ellos cobran 400 lucas por mes para estudiar y no sabían nada. Quisieron aprender, tuve la chance de enseñarlo y ni me dieron pelota, así que... Y no le dieron pelota ni siquiera tampoco a otros juristas, porque no les... O sea, en ningún momento en el fallo los jueces citan el amicus curiae que presenta Rajet. Claro. Mirá vos, qué loco. Citan partes de la ley de cannabis medicinal, ¿sí? 27.350, pero que esa misma ley tiene un montón de problemas que se citaron en el amicus. Claro. Entonces, en una de las excusas, la jueza Moneda escribe sobre esa ley y ese argumento que le escribe Moneda está contraargumentado ya en el amicus de entrada. Que era esto de por qué yo siendo epiléptico no me suscribí al programa, donde el enemigo dice que las personas que pueden suscribir al programa son las que el Poder Ejecutivo elige, que son los niños y jóvenes adultos que tienen epilepsia refractaria y que nunca antes hayan consumido cannabis. Claro. O sea, ni siquiera, y eso que pasaron muchos días, podrían haber nacido ese mismo día y se tomaron los 5 días hábiles y hasta 15 minutos antes de la hora reglamentaria para... emitir el comunicado. La sensación que entiendo que te queda claro es que si el fiscal no tomaba esto, ¿no?, de haber estudiado y analizado y haber planteado la absolución, hoy estaríamos delante de una sentencia para con vos. Claro, no sé si preso, pero sí con una sentencia, no sé, de un año, 2 años, encarcelable, lo que fuera, pero claro. Antecedentes penales, nunca más puedo volver a trabajar en una escuela, nunca más puedo salir del país, nunca más puedo entrar a un programa de autocultivo para cannabis medicinal. Claro. Porque simplemente los chabones no estudiaron. Los dioses jueces. Estamos bien. Francisco, ¿y cómo fue el después? Ahí, una vez que tenés ahí y decís, bueno, y lo empezaste a compartir, ¿y qué ibas recibiendo de me imagino, de amigos, amigas, familiares? Mira, un apoyo tremendo. Era mensaje de apoyo de todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram... mensaje de la gente que me veía caminando en la calle. Yo salgo ese mismo viernes, llegamos, que había un festival acá llamado Madre Incomestible, y me encontré un montón de amigos, amigas, conocidas, y nada, abrazos felices, sonrisas como de una victoria que como que me pusieron, o aparecí yo como ahí del frente en la vanguardia, me aguanté los trapos y nada, salimos victoriosos. O sea, porque si bien yo mi victoria la tomo como que se convenció un fiscal entendido que tiene que haber un cambio de ley y tiene que haber un cambio de paradigma en cómo se juzgan a las personas. Claro. Entonces, para mí esa es la victoria. Los jueces, lamentablemente, no, a esta altura no espero que se pongan a leer o a cambiar su paradigma de vida. ¿Qué sé yo? Y desde lo personal... Para otras personas que... No, te quería preguntar, decías, es triste para otras personas que... Perdón que te interrumpí. Y que otras personas capaz que se van a tener que enfrentar a la misma situación porque la ley sigue prohibiendo el autocultivo, que lo contemple la Constitución Nacional. Y en esa interacción de dos, Constitución versus ley, hasta que no llega el caso puntual y no te toca un juez y un fiscal amigable y entendible y empático o empática, estás entregado a la idiosincrasia del paradigma de jueces que nacieron en el mismo año o 10, 15, 20 años después que Mirta Legrand. Tal cual. Esas son las personas que no juzgan. Te quería preguntar con respecto a ahora si esto, ¿no? Porque además ayer hablábamos con María Eugenia, que te manda un saludo grande de ahí de Las Grutas, la abuela que generó el amparo acá en Viedma y que permite el caso de Joaquín para su nieto, para poder cultivar. Y hablábamos de esto, ¿no? De la persecución para cultivadores, y ella me dice que, bueno, que la lucha sigue, porque esto, ¿no? Que vos decías, bueno, estoy absuelto, pero hay que seguir porque hay que más tarde, más temprano, hacerle entender a quienes no entienden de qué estamos hablando, ¿no? Tal cual. Para eso hay que impulsar fuertemente una ley de autocultivo y de cannabis medicinal que sea mucho más explícita y contenga mucha más información que la que ya tenemos. La ley de cannabis medicinal sirvió como para empezar a dar un marco, pero, por ejemplo, una de las cosas que me hizo un juez es que yo no puedo decir información o dar información del cannabis medicinal porque atento contra la salud pública. Necesitamos una ley, que hay un proyecto poblando, dando vueltas, que tuve la oportunidad de leerlo, y uno de los artículos es trabajar en la desmitificación del cannabis, de la planta de cannabis en general. Es decir, empezar a tener un argumento legal para cuando uno dice, che, mirá, es una planta, no es un tóxico, no genera daños al organismo, no vengan y digan, no, vos no podés decir eso porque estás atentando contra la salud pública. Bueno, necesitamos una ley que ampare en eso, porque si no nos pasa lo mismo que a Iván, el chico, el muchacho joven también, de Corrientes, creo que. Sí. Lo procesaron por enseñar a preparar aceite y enseñar a cultivar. Las charlas de cultivo y de extracción de aceite. Claro, tal cual. Es así. Claro, el loco está dando una herramienta que el Estado no tiene ganas de dar, por X motivo, para que las personas mejoren su calidad de vida y le realizan una causa penal incentivada por la División de Drogas Peligrosas o División de Drogas de esa provincia. De la policía de esa provincia. Tal cual. Y un juez federal que apaña y acompaña esta denuncia. Sí, porque, bueno, ahí estabas lo que vos hablábamos al principio, ¿no? Que tenés siempre aquellos que están, no son capaces de abrir la mente, ni siquiera estudiar, ni leer un poco, ni siquiera googlear un poco, ¿no? Como para poder entender, dimensionar o aprender. Están ahí, con el dedo de ir a el martillo para sentenciar más que para juzgar. Claro. O sea, una visión de la penalidad. Porque ponele, ¿qué ganamos en la sociedad con que Iván vaya preso por enseñar a hacer cannabis, que vaya antes de 15 años preso, 4 años preso, que vale 400, 500 lucas por año un chabón adentro de un cárcel? ¿Qué gana la sociedad con que Iván vaya preso? Nada. Francisco, nah. te está escuchando María Eugenia, dice que bueno, que nuevamente te manda saludos, que después se quiere contactar con vos y está bueno que se pueda dar ese encuentro y ese abrazo de luchadores que van generando esto. Obviamente. Que me parece que, bueno, se va dimensionando con el tiempo de esto, de ir dejando batallas ganadas, y me gustaría que dejarte estos minutos para si querés agradecer y a quién le agradecerías todo este, porque fue un trajín, hoy lo vemos así, ¿no? Hoy te noto sonriente, bien, como tiene que ser, pero fueron días tristes, me imagino, días oscuros, días en los cuales te preguntaste un montón de cosas. Cinco años oscuros. Que por distintos, habrás pasado por distintos estadios, me lo imagino. Un par de intentos de suicidio, epa, y suicidios de la mente, con nadie quiere en gana, o sea, como... Mirá, o sea, proyecto de vida, todo el proyecto de vida que desarrollé en estos últimos 4 años fue para ver qué pasa si yo iba en la cárcel, en la docencia. Yo me imaginaba siendo docente sea, yo imaginaba, bien, entro como tranza, porque entras como tranza dentro de un penal. Claro. ¿Cuál es el rol social que te toca dentro de la cárcel si entras como tranza? ¿Cómo me escapo a ese rol social o cómo lo modifico? Y en la cárcel son bien vistos los docentes. Bueno, vamos a estudiar docencia, que es algo que me sale, pero vamos a estudiarlo porque si llego al preso, soy docente. O capaz que podía transar un probation, que me dejen dar clase en la cárcel y a la salida transitar, ¿entendés? Toda mi vida. Sí, sí. Toda mi vida. Me hice el año pasado, me hice una vasectomía porque planteaba, ¿para qué voy a tener hijos? Si voy a caer en cana y voy a tener que criar un hijo atrás de las rejas. Qué bárbaro, Francisco, todo lo que contás. Es muy fuerte. Me hice una operación de la vista. O sea, yo también fui rescatando cosas buenas y que me animé a hacer. Yo tenía miopía. ¿Para qué? O sea, tenía que operarme la vista lo antes posible porque si llegaba a entrar a la cárcel y entras con miopía y con lente, es alta de capacidad tener lente y miopía dentro de un penal. Mira vos todo, ¿no? Por eso digo, y quería invitarte nuevamente a que, nada, que agradezca, porque, insisto, estos 5 años, lo que acabas de decir ya me da, es claro el panorama de por dónde pasa uno con esta espada que está a punto de caerle sobre el cuello. Y bueno, quiero dejarte estos minutos para que agradezcas, y me imagino que debe haber a quienes agradecer. Bocha de gente. Principalmente a Mariano Fusero, al doctor Martín Galínguez, a Magdalena Jón, a Florencia Sabrino y a Patricia Ballestero, que me acompañaron a pleno en todo este proceso y que se pusieron la camiseta y bancaron la movida y bancaron la situación donde estaba. A la lucha de todas las mamás que fueron las pioneras en poner la cara y permitir que esto se sepa en la sociedad y que fue el camino por el cual se pudo empezar a hablar de cannabis medicinal en la sociedad. Pues yo sé que si yo en el 2014 yo hablaba de que yo soy epiléptico y uso para mi consumo, para tratar mi epilepsia, se me iban a cagar de risa la cara. ¿Sí? Uh-huh. Y el cambio que se dio en el 2014 con la aparición de todas las madres hasta hoy fue increíble. O sea, como hay distintas cosas. Y así como un agradecimiento y como memoria que lo posteé en Facebook, hay que tener en cuenta el caso del profe Loza, que era un cultivador solidario que preparaba aceite para él y para otras bochas de personas que tenían una enfermedad autoinmune. Y en enero del año pasado lo allanaron. Y lo metieron preso, le sacaron toda la cosecha, le sacaron todos los aceites y cuando lo liberaron, 2 semanas después que lo liberan, fallece producto de la enfermedad que tenía porque ya había perdido todos los medicamentos y una situación de estrés. Y nada, se me fue un maestro. Para los que empezamos nuestra trayectoria cultivando en La Plata, yo empecé a ir cultivando, era un maestro. Así que la solución va en memoria de mi profe López. Francisco, gracias, y ojalá en algún momento podamos ahí también, si nos permite la Patagonia, conectarnos, que vengas a Viedma, a compartir también, o nos encontramos en las grutas que nos queda ahí más cerca, no sé, en algún lado, para darnos un abrazo y felicitarte a vos y a todos por esta lucha educativa, y que seguramente en un tiempo la miraremos como eso, ¿no? De luchas que se van conquistando, que se van dando gracias a aquellos valientes y valientas que van metiendo el cuerpo, la vida, y que van dejando también un montón de cosas, ¿eh? Así que abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes. Y nada, sin los medios de comunicación y sin los periodistas y las periodistas comprometidas, no, todo esto no es posible. Así que también un abrazo a ustedes, que nos acercan a la gente.